sierra, de la que está parado en la sierrita, de la que está parado allá en la sierra, de la que está parado en la sierrita, coge la carretera una curvita.